Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Buenas tardes, lunes 6 de agosto de este 2012. Ya estamos aquí en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza. Su servidora Lilia Arellano y mis compañeros. Su servidor Joaquín Recienes, que nos saluda con mucho gusto a sus órdenes en esta mesa. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias, muchas tardes. En esta mesa de Estado de los Estados. Iba a decir de análisis, pero dicen que no analizan nada. ¿Verdad que no? No. Análisis. Por eso viene con sus muestras cada vez que nos reunimos. ¿Cree que es una mesa de análisis? Viene con sus muestras. Sí, ¿verdad? Sí, como cuando vamos al laboratorio, ¿verdad? Igualito. No y de lo mismo, y de lo mismo. No es el caso. No es el caso de plan. No, este es un programa serio. Espero. ¿Nos das la frase de hoy, Paco? Como no, dice, la democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la elección hecha en merced a una mayoría incompetente. La frase es de Sir George Bernard Shaw. Escritor irlandés. Y cualquier similitud con nuestro país es mera coincidencia. La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la elección hecha en merced a una mayoría incompetente. ¿Es cierto? ¿Verdad? No obstante, pues sigue siendo la democracia la mejor forma de gobierno descubierta hasta ahora, ¿no? Cuando la peor forma de gobierno, exceptuando todos los demás, ¿no? Cuando verdaderamente es, como lo definió Abraham Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero cuando se pervierte y se convierte en una democracia que ignora al pueblo, que actúa por sobre el pueblo y que lo hace en contra del pueblo, bueno, pues ya no es una democracia. Y menos cuando se convierte en una cleptocracia, ¿no? O una caquistocracia. Caquistocracia, ¿no? El gobierno de los peores. La caquistocracia es eso, el gobierno de los peores. Pues mira, yo me quedo muda, la verdad. Muda, asombrada. Porque... Por show, ¿verdad? No, porque fíjate, todo lo que se especula en torno a un cambio de gobierno, se supone que en un partido que tendría que hacer las cosas de manera distinta, se supone que quien debería de tener al frente el que haría las cosas de manera distinta y distinta al pasado inmediato anterior y distintas a otro pasado, Y nos damos cuenta que todo lo que gira, todo lo que se comenta en el entorno, son puras desgracias, puras cuestiones burdas, feas, que no tienen nada que ver con un futuro prometedor que quizá tampoco exista. Mira, leía a Patterson ayer, ¿no lo leíste? José Pedro, sí, claro. Y ya ves cómo comentaba, que bueno, para poder legitimarse, el señor Peña Nieto va a tener que dar su quinazo. ¿Con los gobernadores? Y él decía, ¿no? ¿Quién puede ser? Uno del PAN, pues se duda, porque si no, no tendría el visto bueno para poder sacar adelante. Sí, hay un pacto, Calderón. Claro, ¿no? En fin, la. Y dice, tendría que ser con los gobernadores. Y nombra tres. El de Nuevo León. El de Tamaulipas. No, sí, Rodrigo Medina. Ah, Rodrigo Medina. El de Veracruz, Javier Duarte, de Quintana Roo. Son a los tres que mencioné. Este muchacho Borges, ¿sí? Así es, Roberto Borges. Roberto. Que fueron los tres que incluso señaló como la nueva imagen del PRI, el propio Peña Nieto, sí, en su entrevista aquella con... Esa imagen del nuevo PRI es perdedora. Claro, con los de tercer grado o kindergarten o cómo se llama. En fin. La cosa está que, ves, por ese lado están esperando un manotazo castigador por la mera necesidad de legitimarte. No porque se establezcan investigaciones o se pretenda poner las cosas en orden. No, por meras cuestiones políticas de cosas que no lograste alcanzar, ¿no? Porque dicen que también podría hacerlo como no sé qué otro país en donde metieron al empresario más rico de ese país, a la casa. A Rusia. Que con eso seguramente no se atrevería a hacerlo. ¿A meter Slim? Por ejemplo, ¿no? O a Roberto Hernández, o no. Alfredo Hart, no. O a obligar a pagar impuestos a la Aramburu Zavala por la venta de su cervecera, o pensar en Azcárraga Gallán, o en, ¿por qué no nada más Slim, no? Podríamos hacer una, o al Maseco. Pero ya estás pensando no en la limpieza de un sistema, no en empezar a cambiar las cosas de raíz, no, están pensando y se está analizando sobre la posibilidad y la necesidad de legitimarte con la posibilidad de meter sangre, ¿no? De dar un golpe. Así es, al circo romano, ¿no? Al pueblo ofrecerle dos cabezas, sí, y bueno, como mucha sangre, como lo plantea y seguir Cepeda, almacenando el trigo, ¿no? Como lo plantea Cepeda, de que se vea quién es el que tiene el control, de que se vea quién es el que manda, con ese golpe sobre la mesa que implicaría, pues, el encarcelamiento, la persecución en contra de un empresario descartado, de un panista descartado, de un militante del propio PRI. Bueno, pues, ¿por qué no? ¿Y por qué no los gobernadores? Plantea ayer en su artículo Jorge Cepeda Patterson. ¿Y por qué no pensar o por qué no tendríamos algún espacio en donde se hablara de la necesidad de meter orden, de llamar a cuentas, de exigir cuentas claras, de exigir transparencia, de decir, bueno, si no se va a actuar en contra de los de atrás, no es por falta de ganas, sino para no caer en el ridículo y con tantos hoyitos y hoyancos que tiene nuestra legislación? Pero a partir de hoy, las cosas son distintas, ¿no? Nada. No, eso no. Eso es imposible, ¿verdad? Sí, totalmente. En un sistema como el nuestro, sí. Un sistema que es corrupto por naturaleza, ¿no? Y que no tiene remedio. No tiene remedio. ¿De plano? Sí, de plano. De plano no tiene remedio. Necesitarías hacer un cambio radical, estructural, no reformas, ¿eh? La época de la reformitis yo creo que debe ser superada para hacer cambios estructurales en serio. Para cambiar radicalmente, esto es de raíz, muchas de las instituciones que hoy definitivamente están rebasadas por la circunstancia o han sido retorcidas por los intereses. Pero fíjate tú qué triste que cuando se habla de un nuevo rostro, de un nuevo PRI, de todo eso, lo relacionan en automático con la edad, ¿no? Estos chavos van a ser el nuevo rostro. A mí se me imagina más a quién existe, ¿no? Es un absurdo. ¿Y dónde está la renovación de las ideas, de las propuestas, de los rumbos? Es como el chiste. ¿Cuál chiste? Pues aquella del hombre que todos los días llegaba hasta atrás a su casa. Y un día la mujer le dice, bueno, ¿sabes qué? Hasta aquí. ya llegó el momento en que te vas a la calle, aquí están tus cosas, vete a la calle y no te quiero volver a ver. No, mi vida, por favor, mira, te prometo que voy a ser un hombre nuevo. Y bueno, convence a la mujer con el discurso del hombre nuevo. Y pasa una semana y pasan dos y a la tercera, otra vez el tipo llega hasta las manitas. Y la mujer le reclama y le dice, bueno, pues no, que ibas a ser un hombre nuevo. Y dice, ¿qué es, vieja? ¿Qué es este nuevo? Realmente salió borracho. Es igual, ¿no? Es igualito. El nuevo PRI también nos salió corrupto, también nos salió incompetente y también nos salió lo que ha sido el PRI toda su vida. Y seguirá así. No, no toda su vida. Sí. No, no. Y yo el PRI hace, hace de un fraude electoral a Vasconcelos. Sí, de acuerdo, pero de su surgimiento, en fin. Tú y yo conocimos gente que valía la pena. Ah, no, claro. Estamos hablando de una institución que tiene sus muy honrosas excepciones, que tú y yo hemos conocido e incluso respetado. Buenos gobernadores, sí, sí, también. Sí. Gobernadores honestos. Sí, dos o tres, no muchos. No, no muchos. Pero sí. Estoy hablando de honestos, no de honrados. Son dos cosas distintas. Sí, bueno, o sea, la honestidad es la pérdida de la virginidad. En cumplir, en mantener su palabra, en esto. De ninguna manera quiere decir que iban a pasar por el puesto sin ver si no hacían un buen negocito, ¿no? Sin embargo, o dos, o tres, o cinco, o seis, ¿no? Que les permitieron, porque algunos ya murieron, vivir con decoro. Pero no con los excesos de hoy. No, ni de chiste. Pero ni de chiste. No, nada tiene que ver, ¿eh? Nada. Aquellas fortunas modestas, eran fortunas modestas, ¿eh? Si las comparamos con las, sí, de no, ahora, las de modestísimas. Sí, sí, sí. Era la casa ya en el estado. Si el estado tenía playa, pues a lo mejor en alguna playa. Y su casita aquí. Uh-huh. Los hijos casi todos en la UNAM. Sí. Porque pues en la UNAM daba clases los secretarios de estado incluso. Uh-huh. ¿No? De ahora son vitamitas todos. De ahí que pudiesen capturar a los estudiantes tan inteligentes, ¿no? Uh-huh. Sí, era una formación de cuadros se daba al seno de la Universidad Autónoma de México. El PRI mismo, pues su gran fórmula y el éxito que tenía, y en fin, pues era tener la derecha, la izquierda y el centro perfectamente bien amalgamados en una sola institución. Exacto. Y a ver, entonces, no todo el tiempo, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Mira, teníamos buenos ferrocarriles. Mira, hasta en la época en que el PRI no necesitó hacer fraude electoral, lo hizo. Con López Portillo, en la elección de José López Portillo, al término del Echeverriato, pues... la de la Madrid, José, hombre. López Portillo fue candidato único. No contendió el Partido Acción Nacional porque no quisieron postular a Pablo Emilio Madero. Le tenían temor los panistas tradicionales a ese nuevo panismo que se estaba incubando, o estaba incubando el Grupo Monterrey. Entonces dijeron, no, por ahí no. Y José López Portillo se fue solitito en la contienda electoral, apoyado por los partidos que entonces eran satélites. El PARM. El PARM, el Auténtico de la Revolución Mexicana, y el Popular Socialista, que sus siglas en realidad querían decir poquitos pero serviles. Y PPS. Sí, poquitos pero serviles. Y bueno, no llegó el momento en el que José López Portillo ganó, entre comillas, la presidencia de la República, con una cantidad de votos que no rebasaba el 50%, porque por la gente no veía mayor chiste ir a votar, si de todos modos él iba a ser el ganador, con un solo voto bastaba. Cuando ven los resultados electorales en el PRI, se decide que tenían que echarle más fruta a la piñata. Después tenían que meter más votos a las urnas, porque eso le daría legitimidad al presidente de México frente a los Estados Unidos. Pensaban en Estados Unidos. Y decían, bueno, pues, si tiene más del 50%, si rebasa con mucho el 50%, pues tendrá mayor legitimidad ante los vecinos del norte. Bueno, con Miguel de la Madrid. Y con Miguel Salinas. De la Madrid hubo, a ver, ¿cuántos eran? Rosario Ibarra. Uh-huh. Era Arnoldo Martínez Verdugo. Sí. Era el Gallo González Goyaz. Uh-huh. Era este otro, Pablo Emilio Madero. Uh-huh. Era esta, ¿cómo se llama? Espérame. Cándido Díaz Cerecero. Del Partido Manuel Demócrata. Moreno Sánchez. Sí, del Socialista Demócrata. Esos. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Tenía que inventar el sistema algo para que no se quedara como López Portillo solo. Entonces todos los partidos satélites presentaron y postularon candidatos, y también los que eran verdaderamente oposicionistas, ¿no? Sí, sí, como uh-huh. Pablo Emilio Madero. Uh-huh. Exactamente. Arnoldo. Arnoldo Martínez Verdugo, por supuesto. Pero fíjate tú cómo son las cosas. Yo recuerdo que, no sé si te pasó a ti lo mismo, pero cuando conocí a Arnoldo, dije, ojalá que no llegue. Porque qué facha, man. Qué facha. Parece que ser de izquierda era andar mugrosón, apestoso, todos los dedos de las manos amarillos por la nicotina del cigarro, pero amarillos de ese amarillo que te da asco, de manos sucias, ¿no? Qué terrible. Cándido Díaz Cerecero, pues pobrecito, iba de acuerdo con su nombre. Cándido, sí. Un taponcito que no llegaba ni al metro y medio. El Partido Demócrata Mexicano, ¿no? No, el Partido Socialdemócrata. El PSD, exacto, sí. No, ese era el de los Aguilar y sí. El de Manuel Moreno. Ajá. El viejo gordo que ya no podía ni caminar. Yo no sé cómo se le ocurrió, pero ni dos pasos podía dar el pobre hombre. González Goyás, con su grave problema para tragar, uh-huh. lo correcto, ya ves cómo tenía que llevarse el bocado y tomar agua, llevarse uh-huh. el bocado y tomar agua. Sí, problema y luego el susto de que te dijese, es que en cualquier momento me ahogo, ¡ay, nanita! Uh-huh. ¿No? Fíjate. Doña Rosario, con su dolor arrastrando. Uh-huh. No, es que también qué candidatos. Bueno, tampoco estaban peor no, que los de hoy. Tampoco ahora, así que digamos que... Ay, mejor vámonos al corte. Sí, qué finito te ves, ¿eh? I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Bueno, ¿y cuántos de estos políticos, a ver, han buscado identificarse con el pueblo? Nada más en campañas. Ay, no. Identificarse con el pueblo, la campaña es un show. No, yo creo que ya... Que actúan. De los de ahora, ni siquiera merecerían que se les adjudicara el término políticos, porque político quiere decir el que sirve a la sociedad. Estos no sirven a la sociedad, más bien estorban a la sociedad en muchas ocasiones, o están en contra de la sociedad, también en no pocas ocasiones. Igual que los actores. Igual que muchos cantantes. Porque si para identificarte con el pueblo tienes que cantar ponme la mano aquí, Macorina, y que todo el mundo enloquezca, ¿eso es identificarte con el pueblo? Pues porque te estás despertando o a lo mejor porque... la imaginación del ponme la mano aquí, y pues ya sabes porque... que está allá en aquellito. Porque el personaje al que te refieres, la señora que ayer falleció, doña Chabela Vargas, pues cantaba, entre comillas, como cantamos la mayoría del pueblo, desafinados y desentonados, ¿no? No, y la mayoría de los borrachitos. Que no todos somos la voz mayoría. ¿Cómo se llama? Aguardentosa. Uh-huh. Paco, somos mayoría. Que no todos somos mayoría, no. Paco, somos mayoría. Bueno, pásame el otro. Igual para los tres, por favor. Bueno, entonces, como que hay un alejamiento, ¿no? Hasta en el caso de las artes para con la gente. Uh-huh. También. Fíjate, algo que dices, las artes, primero hay que definir qué es pueblo, ¿no? Yo, cada ocasión que alguien menciona pueblo, irremediablemente recuerdo el poema Diario Oficial de Jaime Sabines. Jaime Sabines decía que el pueblo es una entidad pluscuamperfecta, generosamente abstracta e invisible. Invisible. Que el pueblo, decía también en ese poema Diario Oficial, el pueblo sirve para hacer discursos. Brindo por el pueblo de México, brindo por el pueblo de Estados Unidos. Que el pueblo, saca tres o cuatro acepciones más, pero termina ese poema Jaime Sabines diciendo o escribiendo que recientemente se ha dado cuenta de que el pueblo también puede ser papel de baño, porque el señor ministro recién ha dicho que con el pueblo se limpia el... Fíjate. ¿Así? Así termina el poema. Pero el inicio es espectacular. El pueblo es una entidad pluscuamperfecta, generosamente abstracta e invisible. Híjole, vámonos con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial. No, vayamos con los señores, no nos vayan a saltar. Fíjate que sostuvieron que de manera inédita el proceso de calificación de la elección presidencial del pasado 1 de julio será transparente y abierto a la sociedad. Aseguraron que la comisión calificadora estudiará a fondo todas las pruebas y cada uno de los agravios que ha hecho valer la coalición Movimiento Progresista, que ha demandado la invalidez de la elección presidencial. Los magistrados garantizaron la certeza y seguridad jurídica en el proceso. Ajá. Bla, bla, bla, bla, bla. Ajá. Y ya que hablamos de seguridad jurídica y de procesos y de todo lo demás, fíjate tú, ¿recuerdas que a Mario Villanueva estaba acusado de 3 delitos? Uh-huh. Bueno, de 2... quedó libre de culpa. Uh-huh. Lo exoneraron. ¿Sí? Quedó 1. De ese 1 le dictaron 6 años de cárcel. Uh-huh. La PGR se inconformó y le aventaron 38. Uh-huh. ¿Sí? Y luego, pues obviamente, entró la defensa. Ya no fueron 38, creo que quedaron en 32, una cosa así. Viene la extradición, que era una aberración jurídica, por lo que se estaba moviendo la extradición, porque ya eran los delitos de los cuales había salido exonerado aquí. Uh-huh. Bueno, pero había un tercer delito, que es el de lavado de dinero, que no estaba juzgado aquí. Bueno, entonces, ¿qué pasó allá? El señor, para empezar, tuvo una defensa brutal, porque nos parecía que esto de mandarlo a Estados Unidos a ser juzgado por esto mismo, pues violaba todas las leyes mexicanas. Absolutamente. En fin, etcétera. Convenios y tratados internacionales. Con base a eso se establece una defensa. Y mira, yo en lo personal debo confesarlo. Yo en lo personal no creía que Mario Villanueva estuviera metido en una cuestión de esta naturaleza. Que se hubiera hecho de la vista gorda, sí, cómo no. Por conveniencia y por fialdad, por las dos cosas. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa con un hombre que tiene la fealdad física de Mario Villanueva? Pues a veces ni aunque pague se van a dormir contigo, ¿eh? Esa es la verdad. Si le hubiera gustado, pues no sé, cualquiera de las artistas de moda en ese momento, pues algunas de ellas le hubieran dicho, ay, no, con el chueco yo no voy. Así de plano, ¿no? Pero si se los pide, pues algún jefe mafiosito, ¿verdad? Que ellos los conocen casi todos, porque pues sabes que van a sus fiestas, en fin, etcétera, etcétera, pues ahí sí no se niegan, porque ya saben que pues les toca copelas o cuello, ¿no? Entonces pensaba cuello. Yo que más que dar eso. ¿Por qué también? Porque Mario Villanueva no consideraba yo que tuviese necesidad de dinero. ¿Tú sabes el dineral que ganó vendiendo toda la Riviera Maya? No, hombre. Todo lo que quiso, terrenos, hectáreas y hectáreas y hectáreas a hoteleros, a cadenas hoteleras, a precios ridículos, oficialmente hablando, ¿no? Y con un sobreprecio que iba directo a los bolsillos. Entonces, ¿qué necesidad decía yo tenía este cuate de estar metido? Yo no creo. Cuando se confiesa esto del lavado de dinero, la verdad es que adiós villanuevismo en Quintana Roo, ¿eh? O sea, es lo peor que pudo haber hecho. Además, él siendo tan perverso políticamente hablando, bueno, hay quienes dicen que muchas otras cosas, pero bueno, yo solo quiero hablar de la política, y solo me consta lo de la política. Me parece muy extraño que no hubiese lanzado alertas, incluso hasta como forma de cuestionamiento. ¿Cómo verían que se declarara para que se regresara a México? Porque la finalidad es esa. Claro. Acortar el juicio en los Estados Unidos. Uh-huh. Si le echan 10, o 15, o 20, o 4, no importa. Porque tiene que venir primero a México a cumplir sus 32, uh-huh. Y después irse a Estados Unidos a cumplir los otros. Entonces, pues está canijo que a su edad viva más, ¿verdad? está difícil, muy difícil. Entonces, de esta manera, bueno, pues se regresa a las cárceles mexicanas, en donde, como quiera que sea, pues tienes televisión, tienes teléfono, tienes protección, tienes comida que te llevan, tienes tu refrigerador, sí, privilegios que no tu regadera, que no encuentra ya, independientemente de que acá pues la familia te puede ver, y allá no, porque pues algunas amistades de él se les retiró el pasaporte, la visa norteamericana, no pueden entrar. En fin, entonces dicen, fue una estrategia, pero después de que al mismo tiempo sale todos los millones de dólares que le fueron decomisados, centenas de millones de dólares. Entonces ya no sabes qué creer, sobre todo si acude a tu mente la funcionaria de un banco que es con la que triangulaba el dinero que le llegaba. Entonces, ahí las características del villanuevismo en Quintana Roo, bueno, pues parece que están... ¿Qué arrastre tenía, no? Hasta hace poco. Sí. El simple nombre de Mario Villanueva Madrid arrastraba multitudes. En el sur. Sí. El norte, como... Sí, por la composición De la sociedad. Demográfica, muchos sí. no lo conocen a él, ni a Pedro, ¿no? Ni a Pedro Joaquín, y pues ese quien es, pues es senadora, como nunca se para por allá, pues tampoco lo conocen. Pero y de Mario Villanueva, bueno, pues ahí están los diarios, tienen referencias, saben que es el narcogobernador, ¿no? En fin, pero en el sur sí. Sí. De Carrillo Puerto, para abajo. A José María Morelos, todos. Y bueno, tan es así que por eso hicieron el hijo alcalde. Porque el hijo está... ¿Alcalde de Otompe Blanco? La capital del estado. Y el hijo verdaderamente es un mal profesionista, es un mal funcionario, pésimo funcionario, diría yo. Y bueno, se le toleraba por la sombra del padre, ¿no? Pero hoy... Se difuminó todo eso. Y claro, tardíamente, 48 horas después, pues su grupo de gente que le manejaba, aunque le maneja prensa y que da opiniones, y sus abogados y todo, dicen, no, es que es una estrategia política para ser liberado. No es cierto tampoco. No va a ser liberado de nada. Y no creo que piense que llegando aquí... pues Peña Nieto va a dar la orden de que lo saquen, ¿verdad? No, menos Peña Nieto, que está tan avergonzado del viejo PRI. ¿O qué? ¿O terminaremos aplaudiéndolo como al Goyo Cárdenas en la Cámara de Diputados? ¿Tú qué crees? ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Vámonos al corte, ahorita volvemos. I've got you. Fíjate, Lila, que esta nota que leímos hace un rato, que leíste tú hace un rato, de que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvieron que de manera inédita, o sea, por primera ocasión, lo que yo... Sí, por primera ocasión. ¿Verdad? Inédita, el proceso y la calificación de la elección será transparente y abierto a la sociedad. O sea... ¿La ocasión anterior, en el 2006, no fue transparente? No, eso es lo que se quieren decir, por supuesto que no. Fíjate. De ahí la ilegitimidad. ¿Del ciudadano Calderón? Exactamente, que le tuvieron. Pero como haya sido como haya sido, ya se echó los 6 años. Pues sí, ya se los echó. Mira. Y ahora se va, ¿no? Se va. Comienza la fuga. Sí, se va. Presidente fugitivo, ¿no? Expresidente fugitivo. Ya dijo que se iba a ir a los Estados Unidos, en principio, a dar clases. ¿De qué serían las clases? Híjole, ¿de marrullería? Pues yo creo que de fuga. ¿De haya sido como haya sido? De la haya sido como haya sido. Sí. Usted hágase del poder, yo le digo cómo. Haya sido como haya sido. No, pero con resultados espantosos, ¿no? Para el pueblo, para la sociedad, para el país, y para él mismo, ¿no? Por eso, pero mira, no aprendemos. ¿No? Otra vez ahí vamos a lo mismo. A lo mismo. La historia es cíclica. Otra vez. Pero en México es cada vez más cíclica. Es que dice que la historia se repite, y se supone que se repite a los 100 años. Sí, pero aquí cada sexenio. Pero aquí... Cada sexenio es lo mismo. Más de lo mismo. Sí, nuestra historia es seccional, siempre. ¿Qué dijo Andrés Manuel, Paco? Ah, bueno, pues ayer en el Zócalo de la ciudad de Puebla advirtió que el priista Enrique Peña Nieto no podrá sentarse en la silla presidencial porque el pueblo de México no lo quiere. En esa entidad, donde encabezó una asamblea informativa como parte del Plan Nacional de Defensa de la Democracia y la Dignidad de México, el tabasqueño anunció que el miércoles entregará a los magistrados del Tribunal Electoral un nuevo documento con evidencias contundentes e irrefutables del presunto fraude electoral. Fíjate que esto no es cuestión de cariños, ¿eh? Yo así discrepo con el señor López Obrador. No es que el señor Peña Nieto... te quiera o no te quiera. No pueda sentarse en la silla porque el pueblo no lo quiere. No es de cariños, es de haberse ganado el puesto, ¿no? Bueno, si el pueblo lo quería, votó por él, ¿no? Y si no, pues no. Pero no es de cariños, ¿o sí? No, yo creo que es de querer de llevar a... Ah, de que no quiere el pueblo de México. Uh-huh. No, de que no lo quiere. No lo quiere, sí. Claro. Ah, ya, entonces es un problema de redacción. Pero yo tampoco... Atribuible a Cuadratín, seguramente. Pero sí, seguramente fue Cuadratín. Yo tampoco creo que puedas hablar de que el pueblo no quiere o si quiere, ¿no? Sino de qué te valiste para obtener el respaldo. Uh-huh. ¿No? Ahí sí, como tú dices, no se trata ni de querencias, ni de deseos, ni de nada que se... Ni de odios esta, tampoco, ¿eh? Ni de odios, sino simplemente de formas. Uh-huh. Claro. No es que no debe sentarse, tal vez podría haber dicho Andrés Manuel, uh-huh, en la silla, hasta no dejar perfectamente claro cómo es que logró esos votos, uh-huh, como es que la madrugada del primero de julio había 19 y luego ya se bajaron a 17, como han pasado tantas cosas. Porque también en esto de Scotiabank, de Bancamifel, de Monex, bueno, pues las justificaciones son todas, y tal parecería que son más importantes las pruebas que ofrece la defensa que las de la parte acusadora. Uh-huh. Las de la parte acusadora permanentemente están siendo negadas. Sí, y además se van acumulando, ¿no? Acumulando pruebas. A mí me llama mucho la atención la forma en que desmiente o intenta desvirtuar el PRI las acusaciones que están en su contra. Están llenas de calificativos, ¿no? Sí. Pero no hay un argumento sólido que sustente la defensa que hacen los del tricolor. Mira, hablan de otra vez lo mismo, que se radicalizó, que el viejito, que lo mismo que hace 6 años, pero no hay un solo argumento de parte de la defensa, entre comillas, de los priistas, ¿eh? No, y yo veo, por ejemplo, Pedro Joaquín está haciendo lo mismo, dice, ¿no?, que hace 6 años. Sí. Óyeme, Pedro, ¿dónde estabas hace 6 años? Vámonos por partes. En la banca. Uh-huh. Apenas estaba pretendiendo ser rescatado por Félix González. Uh-huh. ¿Para ser candidato a senador? Para ser candidato a senador. Pero en el momento de campaña, de desafuero, de todo esto de López Obrador... él estaba, mira, en la heladera, uh-huh, en la congeladora. Ni siquiera en consumir, ¿verdad? Y sin leer periódicos. Uh-huh. Te dabas cuenta porque en esa época, cuando uno se reunía con él, pues decía, a ver, ponme al tanto de qué está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo nos viene ahora con el cuento de cómo hace 6 años? Pues que hable. Pues, ¿qué le platicaste hace 6 años? ¿Qué le platicaría? ¿Tú? No, fue Carlos Valles. Ah, bueno. Sí, era amigo de Carlos Valles. ¿Qué pasó con Claudio X González? Pues dice que Claudio X González, quien es el dirigente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, admitió que siempre nos ha preocupado que López Obrador vaya a la radicalización. Hoy el Consejo Mexicano. Hoy este consejo hizo público un desplegado para repudiar los ataques a la cadena soriana y deplorar que la izquierda no acepte la derrota en la elección presidencial. Por su parte, el dirigente nacional del PRD, don Jesús Zambrano, rechazó que tengan algún vínculo con las agresiones contra grupos empresariales y pidió a las cámaras de negocios que esperen el fallo del Tribunal Federal Electoral sobre los comicios del 1 de julio. No coman ansias, señores del dinero, no coman ansias. No coman ansias, por un lado. Por otro lado, fíjate tú, qué difícil cuando estás en la oposición y estás en un nivel de aceptación importante. Porque ¿quién no les dice o por qué no investigan, y si no, los ataques de Soriana están hechos por los grupos que desean perjudicar a las izquierdas. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque además son los que tienen los grupos de choque. Claro. Son los que tienen el dinero. Eso ha sido tradicional. ¿Cuántos años la CROC fue el brazo armado del PRI? Toda la vida. Con golpeadores y sí, con todo. Sí, sí. ¿No se valieron también de los líderes universitarios, de los fósiles, de los que controlaban los ferrocarrileros también hacían, las masas? No hacían malos quesos en eso de la provocación. Y, tampoco. No nada más matraqueaban. También madraqueaban, sí, también. Entonces, pues hay caminos que se tienen y que se han recorrido y que te han dejado experiencia. Claro. Ahora, ataques, don Claudio, ataques, cuando dice un ticket beneficios PRI, ¿eso es un infundio? No. Eso es estar... ¿Y la cantidad de dinero que se manejó? ¿Y las pruebas de cómo se originaron los recursos? ¿Cómo pretenden ignorar lo que está plasmado en los códigos, en las leyes, en la propia Constitución? El proceso electoral no termina hasta que termina, aunque parezca cuestión de perogrullo. Y el proceso electoral terminará hasta que el tribunal emita su fallo. Y ahorita estamos en pleno proceso electoral y eso de quedarse calladito y dar las gracias, aplaudir, y qué bueno que me robaste, pero te felicito, ya se acabó la elección. No, ¿cómo? Pues ya ves Madero como ya dio el volteón. ¿Madero o Calderón? No, Madero ya dio el volteón. Ya primero estaba, bueno, muy bien, no vamos a pedir la invalidez, pero sí estamos en contra de muchas de las ¿lo cosas que ¿lo animó tu propio dieron? ¿O lo mandó Calderón también a hacer el doble juego? No, yo no creo que haya hecho un doble juego. Me parece que hay momentos en la vida del hombre que trata de mostrar cierta dignidad y que valen por ellos mismos, ¿no? Bueno, hoy un articulista de esos que están muy identificados con Televisa escribía que el señor Madero estuvo, como decía Chavela Vargas, de tequila y de madrugada. Ah, y que hoy ya recapacitó, que con la cruda ya se volvió a alinear. Ciro Gómez Leiva escribió eso. Ah, sí, creo que sí. Bueno, pero esa es la... Esa es la visión de los vencedores. O de los empleados de los vencedores. Yo creo que... Y Madero para nada es santo de mi devoción, ni me cae bien, bueno, ni su aspecto me resulta agradable, ni nada. Pero yo creo que en la vida de los hombres siempre hay un rato de dignidad, Paco. Y que, claro, tienes tus límites, sobre todo cuando has sido impuesto, porque ninguno de los líderes en el presente, ninguno, ni Pedro Joaquín, ni nada, tiene calidad moral para ser líder. Ninguno. No, bueno, para ser ninguno se ha ganado nada. Para ser líder ninguno necesita tener seguidores. Ninguno ha sido seguidores. Producto de una votación de sus propios partidos. Han sido dedazos. Dedazos. El término imposiciones. Es cabeza. Pero es además, encabezar, es dirigir. Y estos no tienen a quién dirigir ni a quién encabezar. No, ninguno. ¿Tienen a quién descabezar? No, tampoco, porque... Pues sí, porque se la pasan corriendo ahí gente, sí. Pero se mete con las secretarias y con el que barre. Bueno. Porque son así. Sí, eso es. Y a los de arriba les pequeñez, dan las botas. Su pequeñez, sí. Los líderes son grandes, ¿eh? ¿Eh? Los líderes son grandes, estos son pequeños. Y había líderes grandes. En aquella época, sí. ¿En nuestra época? Those were the days, my friend, como dices tú. Those were the days. Y esos 50 años de la Marilyn Monroe. Sí, hombre, yo me acordaba. Estaba yo columpiándome. ¿Cuándo la besaste? No, ¿verdad? Estaba yo columpiándome cuando me enteré de la muerte. Sí, pues tenías como 2 años, ¿no? No, ya. El Consejo Coordinador Empresarial advirtió que para hacer realidad las propuestas del virtual ganador de la elección presidencial, Enrique Peña Nieto, como un seguro social universal y pensión alimenticia para adultos mayores, harán falta recursos adicionales por 800 mil millones de pesos. Pues que vayan preparándose a pagar más IVA. ¿Eso quiere decir que el presupuesto superará los 4 billones? Por un lado, exactamente, ¿dónde va a salir? Bueno, pero por eso, con cosas menores a estas y con un proyecto y un programa de ahorro, de austeridad, de muchas otras cosas, pues no que López Obrador era un loco, ofrecía más de lo que se debía y no sé qué. Ahora mira, no, y todavía les falta meter aquí a que van a mantener a los niños de las madres solteras, que no se te olvide. No es simplemente el pago de pensión, ¿no? Sí, tenemos 800 mil millones de pesos. Oye, adicionales. ¿Qué pasó con los...? Pero no va a haber ahorro, si nos lo van a sacar de nosotros. No, gracias. No, ya dijo Carlos Flores Rico en la Cámara que van a tener que hacer una reforma fiscal para poder hacer frente a todo. Y van a tener que hacer una reforma política y una reforma energética, y es lo mismo de cada 6 años. Reforma tras reforma, y esto sigue siendo exactamente el caos. Y eso no jala. Reforma tras reforma, y esto sigue siendo la Avenida Guerrero. ¿Qué hay con los militares? Pues que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciaron esta mañana el análisis de 28 casos relacionados con militares que presuntamente están involucrados en diversos delitos, principalmente en homicidios contra civiles, que derivaron de la lucha contra el crimen organizado. Y en realidad lo que se está discutiendo en la Corte es el fuero militar, los alcances del fuero militar. ¿Nos vemos al corte, Paco? Veo de volada. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. I've got you. Muchas gracias a don Enrique Castro. Dice que los dueños de Soriana son los culpables de que ciudadanos muy enojados vayan a protestar y hacer otros desmanes, porque estos lambiscones de Soriana le entraron a las tranzas y corrupciones que hizo la delincuencia organizada priista para engañar a la gente y votarán por esos ladrones y para que votaran por esos ladrones corruptos, hipócritas, mentirosos y neoliberales. Rubén Pinto de Catepec, señora Lidia, entre este gobierno nos va a dejar en la miseria. Por ejemplo, el huevo está a 30 pesos el kilo. ¡Qué barbaridad! Don Raúl Tapia dice que el jueves o viernes se publicó en el Universal un artículo de Gertz Manero, magistrados electorales entrampados. Quisiera que lo comentaran. Pues hay que leerlo primero. Sí. No lo leímos. No, y debe ser interesante, porque Gertz Manero además escribe muy bien. Ángel Cervantes, si no quiere cosechar AMLO un odio descomunal de sus seguidores burlados, que inicien de inmediato una huelga de hambre en la estabandera del Zócalo, porque hacer el papel de tonto útil bloqueando a la izquierda para que por lo menos los generales de nuestro ejército justificaran su salario descomunal apoyando la expropiación petrolera y del sistema de telecomunicaciones. Mario Infante de Cuauhtémoc, y saludos a Lilia, a don Francisco Rodríguez y a Joaquín Reséndiz, los seguimos extrañando los jueves y viernes. Don Andrés Yáñez dice, saludos a Lilia y a Francisco, es un lujo y un oasis escucharlos a ambos, muchas gracias. ¿No creen que Monreal debería presentar documentos contundentes de esa afirmación? ¿De cuál? Pues yo me imagino que es la cuestión de Scotiabank, ¿no? La pues triangulación, sí, de la triangulación, bueno, ¿no? Vámonos por partes también. Habría que ver que está mal, pero es de hoy, por el tipo de cambio. Habría que ver una situación que es muy importante. Los están acusando de actos delictivos, no de tontos, No, sí, claro. Aún y cuando cometan, no hay crimen perfecto. Sí, no, bueno, perfecto. Han estado cuestionando la veracidad de la acusación del senador Monreal, porque el estado de cuenta que presentó trae una fecha de noviembre de este mismo año, y porque dicen también que esta grabación que nos presentaron, que a mí se me hace muy real, en donde un colaborador de Monreal, un colaborador de este equipo, pregunta a Scotiabank por la cuenta del señor Videgaray, ahí se confirma que es Videgaray, y le dan los informes y le dicen, sí, sí, hizo estos depósitos de 50 millones, sí, sí, se los hizo de otra forma, ¿no? Y dicen, bueno, pues no es cierto, porque los bancos no dan esa información. Cuando se presentan los datos que le piden a uno las operadoras o los operadores, te la dan. Y a mí me parece que sí presentó todos los datos quien estaba hablando. Don Rubén Pinto dice, señora Lilia, los únicos que salieron adelante en ese sexenio fueron los delincuentes y los ricos. Manuel Munguía, El poder no es asunto de una persona o de un partido político, pues es solo una herramienta para lograr el bien común. Si Porfirio Díaz hizo un gran daño a México, lo tuvo que reconocer y se allanó. Sin embargo, el daño que el PRI y el PAN le han hecho a la patria es incalculable, teniendo en cuenta tanta muerte y saqueo en 30 años de neoliberalismo violador de la Constitución y la soberanía. Esto es lo que viene a representar Peña, y así pretende con el PRI un asalto al poder con la complicidad de otras autoridades. Karen Dam, de Miguel Hidalgo. Muchos de los que protestamos contra la hacienda asturiana no somos manipulados. Y la verdad es que coincido con Karen, no se protesta de manera violenta, No. La gente va y hace sus protestas, pues como deben hacerse unas protestas, protesta que no molesta, no es protesta. Pero eso de llegar a perpetrar o a cometer actos delictivos, no, está muy lejos, ¿eh? No, la protesta de la gente es pacífica. Así también es como quisieron apuntalar a Zedillo, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, sí, también. Lo comentaste aquí, creo que hace 8 días. Sí, así es. Don Félix Gallardo, de Naucalpan, dice que en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, esto de combatir el narco y el crimen organizado de Calderón no es otra cosa más que la encomienda de los grandes neoliberales para frenar el desarrollo económico y social del país. Me pregunta a mí, don Félix, bueno, pues en la Facultad de Políticas, que es mi alma mater además, puede haber quien opine esto. Mire, lo cierto es que hay un antecedente. Cuando Richard Nixon llega también de manera poco clara a la presidencia de los Estados Unidos, él de inmediato inicia la famosa guerra contra las drogas, que aún perdura en los Estados Unidos, Y todo el mundo decía en aquella época, los analistas, que Nixon lo había hecho para legitimarse, que con tal legitimaba, por supuesto lo que platicábamos al inicio, que con tal Nixon estaba legitimando su arribo a la Casa Blanca. Y evidentemente los grandes grupos neoliberales privilegian la lucha contra el narcotráfico toda vez que les implica venta de armas, les implica, que es la gran industria, la única gran industria de los Estados Unidos, la industria armamentista. El señor Fernando Moreno de la Venustiano Carranza dice que hay un mail que está circulando por internet de un tuitero llamado Víctor Hernández, mejor conocido como Torilo, en donde invita a sus lectores a que se haga un boicot a Soriana y a Televisa. Quisiera saber si ya les llegó, no me ha llegado, y que lo comenten, deje que llegue y se lo comentamos. Don Mario Larios dice que aquello que no has de querer en tu casa lo has de tener. Eso decían las suegras. Las uniones gay del PRD son inmorales, pero legales como la compra de votos del PRI. ¿Cuándo legislarán en Cristo Jesús cualitativa más que cuantitativa democráticamente? Emanuel Vega, Rafael Moreno Valle Rosas tiene protección vitalicia. Por si no fueran suficientes de las rosas, los estropicios, los diputados pestilentes de esas rosas, los sirvientes les dieron guardias vitalicios. El número de los guaruras, no tengo nariz de Pinocho. Aunque provienen amarguras y agruras, es nada menos que de 8. Rosa María Sánchez de la Colonia del Valle, ¿saben ustedes qué pasó con los 3 millones de boletas electorales encontradas en Texas y denunciadas por el FBI? No, nunca se le dio seguimiento. Corrió esa denuncia por internet, pero nunca se le dio seguimiento. El ingeniero José de Haro dice: apreciadísimos amigos, reitero la pregunta que me inquieta. ¿Se comportará esta corte como un tribunal o como un vulgar urinal? Quisiera que don Paco y doña Lilia hablasen de la personalidad de esos supuestos magistrados. Saludos. Pues lo haremos ya en el siguiente programa. ¿Sí? Berta Mercado, de la Colonia Postal, Buzón Ciudadano, invita a una reflexión que dará el maestro Bernardo Batis sobre el rescate de la democracia este sábado 11 de agosto a las 11:30 en el auditorio del Parque de la Colonia Postal, ubicado entre las calles de Andalucía y Unión Postal. Dice don Javier Rosado que López Obrador tenía 19 millones de votos el día 2 de julio y el día 2 de julio tenía 17 millones y terminó con 15 millones. El ganador virtual era López Obrador. El fraude lo hizo el IFE, robándole los votos. Peña fue corrupto robando los votos. Enrique Castro, saludos a Lilia y a Francisco y a todo el equipo. Saludos. Eso que dicen que es el nuevo PRI son solo puras mentiras. Quieren seguir engañando a millones de mexicanos de todo este país. La delincuencia organizada, mejor conocida como mafia priista, que les crea su abuela, lo del nuevo PRI. Estos maleantes de cuello negro, no blanco, van a seguir siendo ladrones, corruptos, neoliberales, hipócritas, mentirosos, cínicos, y etcétera, etcétera. Bueno, déjeme decirle que murió el actor Jorge Luque, que Rafael Navarro, investigador de la UNAM, forma parte del proyecto Curiosity, que ya luego nos platicas de eso, ¿no? La Suprema Corte inicia la discusión sobre el fuero militar, la tormenta tropical Ernesto se movía al Caribe rumbo a la península de Yucatán, pero va a pasar por allá por Belice. Afirma Calderón que podría convertirse en pequeño empresario, va a poner su mini changarro. Define el PAN su agenda pública, por supuesto, al 2013. Estas y muchas otras notas más en la agencia Cuadratín. En la producción Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información Cuadratín y Joaquín Presen. Dicen los controles Juan Carlos Pineda, en el soporte técnico el ingeniero Gilberto García. Los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Señores, muy buenas tardes, hasta mañana. Aquí los espera su servidor Joaquín Reséndiz. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas tardes. Mi nombre es Lilia Arellano, muchísimas gracias por el favor de su atención, que tenga usted muy buen provecho, y si nos lo permite, nos escuchamos el día de mañana. Gracias. Under my skin.